San José bendito se fue a la laguna, sí, sí, a cortar madera para hacer la cuna. Y ahora, ey, todos, mi San José, y ahora, mi San José, y ahora, ey, mi San José, y ahora, mi San José, la Virgen lavando, San José tendiendo, y el niño llorando, del sol que está haciendo. Y ahora, ey, mi San José, y ahora, mi San José, y ahora, ey, mi San José, y ahora, mi San José, al entrar la iglesia, quítate el sombrero, que allá más adentro está un caballero. Y ahora, ey, mi San José, y ahora, mi San José, y ahora, ey, mi San José, y ahora, mi San José, vamos pa' la gruta a ver qué pasó, que el niñito Dios fue el que se enfermó. Y ahora, ey, mi San José, y ahora, mi San José, y ahora, ey, mi San José, y ahora, mi San José, al pasar el puente me encontré un tesoro, cadenita de plata y un nidito de oro. Y ahora, ey, to, mi San José, ahora, mi San José, ahora, ey, mi San José, y ahora, mi San José, la Virgen lavando, mi San José, San José tendiendo, mi San José, y el niño llorando, mi San José, del sol que está haciendo. Y ahora, hey, todo, mi San José, y ahora, mi San José, y ahora, hey, mi San José, y ahora, mi San José, ahora, mi San José.